Bueno, y el rugby en la comarca, que parece que sigue avanzando, comenzaron así, bueno, pues como que no quiere la cosa, pero van consiguiendo superar metas, subir peldaños. El rugby, que parece además que se está potenciando en televisión, en fin, está subiendo. Enrique Arberas, ¿qué tal? Muy bien. Egunon. Egunon. El Nervión Rugby, el Karte A, que se creó hace no mucho, poquito a poco, va peleando. Hay muchas actividades deportivas, muchos deportes, y finalmente parece que se está abriendo un hueco, ¿no?, en la comarca. Sí, de momento sí, hemos empezado de una manera muy modesta, que era nuestro objetivo, con chavales pequeñitos, y bueno, ahora estamos con 23. Y la verdad es que están respondiendo muy bien. Todos aquellos que escalonadamente han ido entrando en el equipo, pues se han enganchado con fuerza y están acudiendo a todas las convocatorias, a los entrenamientos que habitualmente hacemos los sábados. Tenéis mucha relación, sobre todo con clubes de la zona vizcaína, ¿no? Quizás por cercanía. Sí, efectivamente, nos viene en este caso en Álava, solamente el Nervión Rugby Taldea es el segundo club. Solo se hace rugby en Vitoria, aunque a través del Gaztedi, aunque sabemos que hay alguna iniciativa también para empezar en Salvatierra. Entonces a nosotros, pues lógicamente nos venía mejor la relación y el poder desplazarnos hacia Vizcaya, ¿no? Porque además están relativamente cerca, excepto pues el más lejano es Guernica, ¿no? Entonces por eso elegimos o tenemos más relación con la Federación Vizcaína, sí. ¿Y cómo se consigue abrir este hueco en fin, que un deporte como el rugby, que en otros países, pues en Francia, en el Reino Unido, tiene, bueno, un tirón fortísimo, pero en cambio entre nosotros parece que no acaba de. Hay algunas zonas, en Vizcaya sobre todo, ¿no?, en la zona de Guernica, en Getxo, Sí. pero parece que no acaba ahí de subir, como por ejemplo pues ocurre en territorio francés, ¿no? Sí, cada lugar es una situación diferente. Aquí, pues empezando por el País Vasco, efectivamente solamente, sobre todo en Guipúzcoa y en algunos pueblos de Vizcaya tiene larga tradición. Por ejemplo, pues ahora mismo en este momento hay dos equipos en División de Honor, como es el Guernica y el Getxo, pero bueno, que son los que quizás suenen más, aparte de los guipuzcoanos. Y luego es evidente que en otros lugares, como en Francia y como bien has dicho en el Reino Unido, pues es una verdadera tradición. De hecho, pues ahora se está jugando el Six Naciones y bueno, es de los pocos deportes que consiguen llenar estadios de 100.000 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo viven de otra manera y cuando empiezan de chavales, pues en vez de tener un balón de fútbol, pues empiezan con el balón de rugby, ¿no? Y bueno, eso por eso queremos que aquí, bueno, abrir, diversificar un poco la oferta que hay de deporte. Y luego yo creo que es un deporte que engancha porque pues cuida otros valores, que a pesar de esa aureola que tiene quizás de un deporte pues que es de mucho contacto, pues un poco bruto, pues es todo lo contrario. Es un deporte de equipo en el cual hay que trabajar para los demás y que se trabaja en otra serie de valores pues que quizás se han perdido en otros deportes, sobre todo a raíz de la profesionalización de los mismos. Oye, ¿cómo se consigue? Pues bueno, porque para todo se necesita dinero y al final hay que sufragar, pues, gastos, por mínimos que sean, desplazamientos a un sitio y a otro, hay que llevar a los chavales y a las chavalas. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues de momento lo estamos autofinanciando nosotros mismos, los que hemos echado a andar el club, pues hemos puesto dinero y ahí estamos. Sabemos que no es la fórmula, pero también pensamos y viendo los tiempos que corren, lo tenemos claro que tenemos que intentar ser autosuficientes de alguna manera, pues aunque eso es verdad que exige otros esfuerzos como quizás vender o camisetas o hacer boletos o campañas, pero pensamos que no va a quedar otra que autofinanciarnos de alguna manera, ¿no? Eso sí, no poniendo dinero, o al menos poco, pero bueno, intentándolo de esa forma. Sí. Y además realizando actividades como la que vais a tener el sábado día 24 en las instalaciones del Refor, que ahí tenéis prevista una concentración pues bastante numerosa, ¿no?, de pequeños, de chavales y chavalas que juegan al Sí. rugby. Sí, la verdad que bueno, ya le estamos preparándolo todo y para nosotros pues es una primera prueba de fuego porque es la primera vez que lo vamos a organizar nosotros. Son encuentros que se realizan cada 15 días en Vizcaya, lo mismo hacen también los guipuzcoanos Y es, la verdad que es una actividad muy bonita porque se reúnen todos los chavales de los clubs, de las categorías inferiores. También se hace con mayores, pero en nuestro caso, pues como estamos empezando con los más pequeñajos, pues se juntan de prebenjamines, benjamines y, bueno, no sé si son cadetes, bueno, hasta los 10 años. Y vienen todos los representantes, bueno, ese grupo de chavales de cada club, se reúnen cada 15 días y se hacen partidillos, mezclando los equipos, sin tener en cuenta el tanteador. Y la verdad que es un ambiente muy majo, luego se acaba también con un tercer tiempo, se les da pues un bocadillo, o chocolate o lo que fuera. Y esta vez pues nos toca a nosotros organizarlo aquí en Amurrio, entonces yo creo que va a ser una buena oportunidad para que la gente de la comarca pues pueda disfrutar de otra actividad, ver en qué consiste y yo les invito ya desde ahora que se acerquen, porque si hace sobre todo un buen día con las instalaciones que hay en el Refor, pues va a ser bonito ver a 100, 150 chavales que vamos a reunir. Bueno, pues será el próximo sábado, día 24, ya lo recordaremos y quizás tendremos la oportunidad de contactar de nuevo para hablar del rugby y cómo ha ido el torneo de las, o cómo va el torneo de las cinco naciones, ¿no? Que supongo que si son aficionados o aficionadas, pues tendrán ocasión de verlo por la televisión, porque desde luego, en caso de Francia o del Reino Unido, pues los canales de televisión, desde luego, están ahí al día en cuanto a retransmisiones deportivas de eventos del rugby, ¿no? Sí, sí, se acaba ahora este fin de semana. Curiosamente, bueno, nosotros tenemos la oportunidad, vamos a ir a Cardiff, y que es un poco la catedral del rugby, y donde, pues bueno, es todo un acontecimiento, un partido de las seis naciones. Por eso que cuando todo el mundo comienza a ver un poco esa realidad, cómo se vive en esos países y sobre todo eso, es resaltar los valores que cuida el rugby. Es impensable en el fútbol pues ver acciones como en el rugby, que solamente el capitán habla con el árbitro, no hay protestas, se respeta, digamos, en el rugby son golpes de castigo, pero digamos algo muy parecido a un penalti, ¿no? Que no se sirve en el campo. Es decir, hay una serie de valores que muy diferentes, que son los que te enganchan de verdad de este deporte. Bueno, pues ya lo recordaremos. De momento quedan invitados para el sábado día 24 a este evento, a esta reunión de aficionados, aficionadas y niños y niñas que juegan al club, de los clubes de rugby de Vizcaya y de aquí, de nuestra comarca, el Nervión Rugby y el Cartea, que convoca, le toca en esta ocasión, en las instalaciones del Refor en Amurrio. Enrique Arberas, pues seguimos en contacto. Muy bien. Y que todo vaya bien. Vale, gracias. Es que ricasco, agur. Bye, agur.